Buenos días, gracias por haber venido, amigos y amigas liberales. Tenemos esta parte de la sesión de Liberación, una teóricamente media hora, que va a ser un poco menos, tenemos que terminar a la 1:30, donde presentamos y hacemos una biografía intelectual de la persona galardonada con el premio Juan de Mariana, que este año, como sabéis, es Pedro Svartz. Esa es una feria del libro, y entonces lo que vamos a hacer es la biografía, una rapidísima biografía intelectual de Pedro a través de sus libros, algunos de los cuales tenemos aquí y otros pues hablaremos de ellos sin necesidad de que los presentemos. Pero este primero sí, este primero lo voy a presentar aquí, que es La nueva economía política de John Stuart Mill, que fue publicada en inglés y también en español en la editorial Tecnos. Pedro, muy bienvenido, enhorabuena por el premio y empieza con este libro. Muchas gracias, Carlos. El libro último mío, el que En busca de Montesquieu, parece que se ha agotado. Pero quien quiera o se interese por él, me pone en una lista y yo conseguiré que la editorial pueda mandarlo, por si acaso. Y ahora hablaremos del libro ese, que como es el último, es el mejor, ¿no? Estoy muy honrado de que se me haya dado el premio Juan de Mariana, y además que me lo entregue mi amigo Carlos, que es antiguo premiado, en su caso justamente. En los casos habría que ver por qué se me ha dado. Este libro de La nueva economía política de John Stuart Mill es mi tesis en Londres ampliada. Y es un libro del que he renegado solo en parte. Una parte está bien y otra parte no estoy ya de acuerdo con él. John Stuart Mill es uno de los grandes capitostes del liberalismo, sobre todo en el mundo anglosajón, porque algunas de las cosas que dijo han pasado a ser parte de la tradición liberal actual, y otras que hizo pues son discutibles. Yo, como escritor de la tesis, pues naturalmente diré que estaba a favor del autor que yo estaba estudiando. Cuando uno escribe una tesis, al final es casi, casi, en este caso, como un matrimonio homosexual, porque es que está uno enamorado de la persona, que sin duda tenía muchas cualidades, tanto humanas como intelectuales, y por lo tanto sí que hago reflexiones críticas, pero la distancia es menor de la que pondría entre él y yo hoy. Este libro trata del cambio que intentó hacer John Stuart Mill a la economía a mitad del siglo XIX. De hecho, la primera edición de su libro económico, Los principios de economía, se publicaron en 1848. Y luego tuvo muchas ediciones porque se convirtió en el Samuelson de aquel tiempo, hasta que Marshall publicó sus principios de economía, que sustituyeron a Mill con un tono y forma bastante distintos. Este libro tiene una característica curiosa, y es que Mill, como discípulo, por un lado, de Ricardo y de su padre, y por otro lado, de Jeremías Bentham, está dentro de la tradición científica de Ricardo y científica de Bentham, con modificaciones. Lo que él cambió de una forma, con una manera que ahora diré, con un método que ahora diré, lo que él cambió fue la aplicación de la economía política a la organización de la sociedad. Cambió de la forma siguiente. Consideraba que era uno de sus grandes descubrimientos intelectuales el distinguir entre las leyes de producción y las leyes de distribución. Las leyes de producción eran como leyes naturales, decía él, y eran en realidad las del sistema de David Ricardo, mientras que las leyes de distribución se podían modificar a gusto de la sociedad, a gusto de la política. Es decir, que su propuesta es la típica de los socialdemócratas del siglo XX, de la primera parte del siglo XX sobre todo, por la cual es la economía libre crea, ordena y asigna los recursos de tal manera que produzcan el máximo, los asigna al óptimo. una vez producido lo que se pueda con el sistema libre, entonces la sociedad es libre de repartirlo. No del todo, puesto que tiene que estar atenta la sociedad a las consecuencias de ese reparto. Pero el reparto de lo producido no viene gobernado por la contribución de cada uno de los agentes a la producción, lo que hoy llamaríamos a la producción marginal, productividad marginal, que es la que gobierna la distribución, no la propiedad de los medios de producción, pero sí la distribución. Entonces, al hacer esa distinción, es una distinción típica de la socialdemocracia hoy, es, bien, el sistema capitalista está muy bien porque produce el máximo y lo hace sin los desperdicios de un sistema planificado, pero al final la distribución es injusta y podemos cambiarla, sin pensar en el efecto que los cambios en la distribución tengan sobre la producción. Esa separación entre producción y distribución la critico algo en el libro, pero es algo que hemos abandonado del todo en la segunda parte o en el siglo XX, porque no se puede sostener. Y además, por la experiencia, hemos visto que el intento de hacer un sistema socialista sobre la base de que los capitalistas produzcan todo lo que puedan y todo lo mejor que puedan, pero una vez que hayan producido, nosotros usamos el sistema tributario y usamos la regulación y la indicación para cambiar lo que reciben las distintas clases sociales o las distintas personas. Esa idea es la subrayo porque está todavía en el aire. Es lo que en realidad dicen los socialdemócratas hoy. Sí, no quieren planificar, quieren regular, sí, pero sobre todo lo que quieren es redistribuir. Y piensan que se puede redistribuir sin estropear el sistema. Entonces, tiene otras cosas de interés. Por cierto, este libro está traducido al español y creo que hay ejemplares ahí. Este libro, que es La nueva economía política de John Stuart Mill, creo que es bueno leerlo todavía por lo que enseña sobre economía política, y también no hay que leer solo lo que sean de los autores de la Iglesia Ortodoxa, sino también los que son, por así decir, heréticos, para que uno vaya afirmando y limpiando las propias convicciones, ¿no? Bueno, entonces, vean, este libro, pues me arrepiento de él solo en una pequeña parte. Al final quiero que hablemos de tu último libro, que es el libro sobre Montesquieu, pero en el medio de esto, y aunque sea a gran velocidad, sí hay que mencionar otro de tus referentes intelectuales, y John Stuart Mill desde luego es uno. El otro fue Karl Popper, a quien conociste mucho y con quien trabajaste y con quien estudiaste en la London School of Economics, a quien trajiste a España varias veces juntos y nos lo pasamos muy bien. Y me gustaría que nos contaras un poco en tu biografía intelectual qué significó Popper. Tengo una pequeña anécdota. Gracias a Pedro, lo trajo a Santander, al Palacio de la Magdalena, y estuvimos una semana en un seminario sobre Popper, con Popper presente, que eso parece como en la película de Woody Allen, la sacan, que lo saca a Marshall McLuhan de la cola, para que dijeran, pues aquí era sobre Popper y con él mismo presente. Y encima, los amigos y discípulos de Pedro, que hablábamos en inglés, nos turnábamos para salir a comer y a cenar con él, o sea que os imagináis lo divertido que me resultó a mí almorzar con Popper, que era como una especie de gremlin, porque tenía todo bajito, unas orejas enormes, una nariz gigantesca, ¿sí? Y se pidió un helado enorme, entonces lo comía de abajo para arriba, ¿sí? Y me decía, Dr. Brown, porque Rodríguez es imposible de pronunciar, Dr. Brown, would you like to ask me something? Me pidió un poco del helado. De esa reunión salió este libro, Encuentro con Karl Popper, en Alianza Editorial, que este sí está ahí, se puede comprar, que editamos con Pedro y con Fernando Méndez y Pizarte, que está aquí. O sea, cuéntanos un poco en tu biografía intelectual qué significó Popper y si también tienes alguna crítica contra él, como tienes contra mí. ¿Contra? Mil. A mí, la mía no tiene contra mí. Imposible. Contra mí tiene nada más que envidia porque me viene la rubia, pero vamos. No me atrevería en absoluto, porque es capaz de cantarme el Veni Creator. Pues de Karl Popper había leído yo aquí en España, eran tiempos complicados porque era el año 56, no había nacido la mitad de la gente o más de la gente que hay aquí, el año 56, 57, las revueltas estudiantiles de febrero del 56, y recuerdo haber visto en una librería de la calle de Génova que se llamaba Alfil, un libro que decía la sociedad abierta y sus enemigos, y tenía tres caras ahí puestas, que me chocaron y por eso lo compré. Estaba Platón, estaba Marx y estaba Hegel. Y en aquel tiempo el Platón era intocable, Hegel era incomprensible y Marx era incontrovertible. No se puede, incluso si uno era marxista, el método marxista de las condiciones de producción son las que gobiernan las ideas, estaba ahí con todos nosotros. Entonces, leí aquel libro y cuando fui a la London School of Economics a estudiar, pues yendo al refectorio, pues había una puerta que ponía K.R. Popper. Entonces, di con los nudillos en la puerta y dije, ¿es usted el autor de La sociedad abierta y sus enemigos? Me dijo, sí, ¿puedo ir a su clase? Naturalmente, y ahí empezó una relación para mí muy importante. Una de las primeras cosas que recuerdo de Popper es cómo nos habló de la teoría de la inducción, la teoría de que las leyes naturales se inducen de la observación de muchos ejemplos concretos. Y si esos ejemplos coinciden, al final eso se convierte en la formulación de una ley natural. Y eso Popper lo echó abajo. Recuerdo que con el ejemplo, y todos recordamos con el ejemplo de los cisnes. Este cisne es blanco, que el cisne es blanco, ese otro cisne es blanco. En Inglaterra hay muchos cisnes blancos porque son todos propiedad de la reina. Y por lo tanto no se atreve nadie a tocar. Claro. Pero en Australia apareció un cisne negro. Entonces, a partir de un cisne negro, la generalización de que todos los cisnes son blancos no era sostenible. Y me acuerdo ir andando a casa, calle arriba por Kingsway, entusiasmado, como entonces no había teléfonos móviles, pensaban que estaba yo loco porque estaba hablando conmigo mismo, entusiasmado, la ley de la inducción es falsa. La ley de la inducción es falsa. Y ahí empezó mi interés por la metodología. Luego, con él y con su cátedra estudié lógica formal, que me interesó mucho, y traduje el libro La miseria del historicismo, y naturalmente leí con muchísima atención el libro este de Los enemigos de la sociedad abierta. Es un libro que creo que aún hoy debe leerse por el mucho contenido que tiene sobre filosofía social. Además está escrito con un entusiasmo de gran develador de ciertas ideas, las ideas de Platón, Hegel y Marx, que se dijera que de Platón, que era en realidad una persona enemiga de la democracia, era algo chocantísimo. Aquellos de vosotros que os interesáis por la filosofía no tenéis más que leer las leyes de Platón para ver cómo de horrorosa era la ciudad que él quería crear, que Platón quería crear. Es un libro breve, pero que le limpia a uno de toda inclinación platónica. Cierto que desde el punto de vista filosófico, Popper sostuvo una idea platónica y hegeliana. Recuerdo que con gran escándalo en su seminario, que fue la de que las ideas viven en un mundo propio, en un tercer mundo, falsas y verdaderas, pero que tiene su propia lógica interna. Y nos daba como ejemplo algo que yo había utilizado en el bachillerato, que era la tabla de logaritmos. Yo utilicé la de Baker-Cable. La tabla de logaritmos decía él que se podía calcular hasta un cierto punto, y en esos libros que tenía estaba calculado hasta 6. Sin embargo, la número 7, 8 y 9 no los había quizá escrito nadie, pero existían y eran verdaderas, si no se equivocaba aún. Entonces la idea de que el mundo de las ideas es un mundo que es independiente del mundo físico, del mundo biológico y del psicológico, y tiene su propia lógica, es algo que todos los que estamos aquí creo que debemos defender, porque las ideas al final gobiernan el mundo. Parece mentira, parece siempre que los intereses ganan, pero no, las ideas gobiernan el mundo. Y por eso la lucha por las ideas que hacemos en el Juan de Mariana creo que está muy dentro de lo que es la idea de Karl Popper. Cierto, Popper, como escribía en el 45, fue un poco demasiado, como diría yo, demasiado indulgente con Carlos Marx, con todas sus críticas. Y además tenía una inclinación también de que había que hacer modificaciones en la sociedad porque la gente quería que hubiese un estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pero no hace falta fijarse en todo, en las cosas que están equivocadas, porque en ese caso no se leería ninguno de mis libros. Está muy bien. Vamos a apartarnos ahora, salirnos un poquito del carril académico al que volveremos al final. Tenemos todavía 10 minutos. Quiero dedicar los últimos 5 al libro de Montesquieu y las investigaciones de Pedro sobre Montesquieu. Pero antes de eso, unos 5 minutos para que nos cuente Pedro lo que es el otro Pedro Svart, que es el Pedro Svart de la divulgación y del debate. Me gana. Un desastre. Yo todavía recuerdo cuando estábamos en el seminario de doctorado, que Pedro, cuando tenía un rato libre, escribía artículos entonces para Cambio 16. Y me acuerdo que plantaste una vez un debate con Alfonso Guerra, del que él se escapó. Después de 5 artículos por su parte y 4 por la parte de él, claro, no se atrevió a seguir. No quiso seguir. O sea que era mentira lo que nos habían contado de que Alfonso Guerra leía a Machado y escuchaba a Mahler. En realidad era al revés. Entonces, quiero que nos hables un poco, Pedro, de esa faceta tuya. Tenemos aquí un par de libros, La economía, está buena también, La economía explicada a Zapatero y a sus sucesores en 2 tardes. Es un libro muy, muy divertido, publicado en Espasa. Tenemos Entre 2 siglos en Unión Editorial y me parece que quizá algún otro más. Pero tú siempre, desde que te conozco, has tenido esa doble faceta de ser académico por un lado, pero también de estar participando en el debate, en la radio, la prensa, libros de divulgación. Cuéntanos esa parte de tu biografía. En efecto, creo que los que nos movemos en el mundo de las ideas tenemos la obligación, si creemos en aquello que hemos defendido, la obligación de pasar al mundo real, ya sea con los blogs, como el tuyo, que sigo con mucha atención, o el tuyo, ya sea con artículos de periódico, con libros, porque si no, no se pone en práctica la cuestión de que, o la predicción de que las ideas son importantes. Si las ideas no las divulgamos, pues no son importantes, ¿verdad? En este libro de la economía explicada en 2 tardes, a Zapatero nos llamó a todos la atención esa conversación de Zapatero en la que le dijo su ministro que te has equivocado y has dicho que esta medida es procíclica y es anticíclica, algo así. Y él, no te preocupes porque en 2 tardes yo te explico la economía y sabes algo. Entonces yo escribí esto, le dije 2 tardes, pero en realidad son 3. Y siempre hago, creo que hacemos los dos que estamos en esta mesa, el aplicar las ideas teóricas que creemos que son acertadas, aplicarlas a las ideas, a las cuestiones de todos los días. Entonces aquí yo tomo, en este libro de la economía explicada en 2 tardes, tomo toda una serie de teoremas de micro y de macro que son aplicables y si no se conocen, uno se equivoca. Entonces tengo una primera parte que dice lo que hay que olvidar, que son las ideas equivocadas, pues John Law, Malthus, Carlos Marx, la redistribución según John Stuart Mill, Bismarck, Roosevelt y Beveridge por el estado de bienestar, John Maynard Keynes como no, y luego en las otras tardes pues tengo la macroeconomía en 10 pasos y creo que no he renunciado o he dejado de lado nada más que la idea de que la deuda pública no es un retraso del pago a otra generación. Eso lo decía yo y creo que está equivocado. Pero se puede uno saltar el capítulo de la deuda pública y el resto creo que todavía está bien. Bueno, pues una de las cosas que hemos de añadir, quienes vivíamos en ideas, es una idea muy popperiana, que es mucho más fácil descubrir el error que conseguir o alcanzar la verdad. Eso es esencial. A veces nos ponemos dogmáticos y sabemos que partiendo de un supuesto sobre la naturaleza humana, por unos pasos seguidos, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, llegamos a la economía. En mi opinión, eso no es posible. Sí, hacemos una teoría económica, llegamos a unas conclusiones, pero lo que es más fácil en ciencia es decir, esto está equivocado, decir que esto está acertado, pues está acertado durante un ratito, pero luego nos damos cuenta de que quizá nos hayamos equivocado. Lo digo porque tenemos la tendencia, y yo la tengo, de ponernos dogmáticos, pero eso primero reduce nuestra influencia en el mundo, y segundo es que a lo mejor no se puede uno poner dogmático. Entonces este libro me gusta porque es divertido y burlesco. La verdad es que el señor Zapatero y sus seguidores, un gallego que se llama Rajoy y otros, podrían aprender algo de economía, porque es que Rajoy y Montoro, recuerdo de Montoro, por citar a gente que quizá tenía las ideas equivocadas, que cuando vino aquí Milton Friedman con motivo de las 10 vídeos que hizo sobre el mercado, que tuvieron una influencia grandísima en el mundo y aquí, la COE me dijo que presentarlo en TV2, como lo estábamos haciendo, no se podía hacer así, que había que hacer una mesa redonda en que se oyesen voces en contra de Friedman. No fuese Friedman a convencer a los de la COE. ¿Quién era el que llevaba la voz cantante de la crítica a Friedman? Montoro. Bueno, genio y figura, ¿no? Bueno, pues ese es uno. Y luego he escrito muchos artículos, sigo escribiendo artículos, de los que más trabajo me llevan, los escribo ahora en inglés, en Liberty Fund. Liberty Fund es una página web muy notable, creo, además, con una enciclopedia de economía y un libro buenísimo. Y en ese Liberty Fund escribo un artículo mensual largo. Mis dos últimos artículos son sobre Piketty. Y como Piketty los tiene ahogados, por fin la izquierda tiene una idea. Entonces se han agarrado a Piketty. Yo no sé si de tanto agarrarse es como cuando enseñan a salvar a alguien que se está ahogando en el mar. Pues ya al final acaba el que está salvando también ahogado. Pues he hablado sobre Piketty y he dado todos mis mejores argumentos. El principal es que, claro, dicen que la distribución en Estados Unidos y en Europa se está haciendo cada vez más injusta. La gente lo dice de otra manera, dice, cada vez hay más ricos y menos pobres. Digo, cada vez hay más pobres y menos ricos. Lo otro lo he dicho yo, que es que si definimos los pobres como aquellos que viven o consumen $2 al día, limpiado de inflación y todo eso, de 1970 a 2006, el número de pobres, así definido, se ha reducido en 767 millones de personas, de una población total de unos 6.000 millones. Entonces, el sistema nuestro, entonces todo el mundo dice, claro, son chinos. No, chinos e indios, y también en Perú, y también en otros sitios de África, etcétera. Y es que el sistema de la globalización salva a los pobres, los mejora, con gran furia de los ricos. Pues tenemos 2 minutos y quiero que dediques esos 2 minutos a tu último libro, a Montesquieu. El libro sobre Montesquieu es un estudio de las paradojas que anidan en el centro de la idea democrática. La idea democrática, que debe estar basada en la defensa de la libertad individual, a veces la democracia funciona de otra manera y reduce nuestra libertad, ya sea porque nos quieren prohibir todo lo que nos prohíben, ya sea porque el estado de bienestar no funciona bien, ya sea porque hay unos impuestos demasiado grandes. Entonces, en ese libro estudio las razones por las que el impulso demoliberal, democrático-liberal, no es aplicable o no es sostenible siempre porque va primero contra nuestra naturaleza. La naturaleza humana es tribal. Y el pensamiento liberal es universal, es de todas las personas. Entonces, como tenemos una inclinación tribal, que es que pues es muy importante ser catalán, o español, porque si no, no puede uno vivir. Es cierto que necesitamos la nación para votar, para poder votar, pero el hecho es que nuestra inclinación es tribal. Y luego, si vamos a la idea, cito también un trabajo de Freud, que es la tristeza en el centro de la civilización. Dice Freud que los humanos no estamos inclinados a ser liberales y a ser abiertos a todo el mundo. Y luego continúo con otras paradojas de la democracia. El libro ese es un estudio de las paradojas de la democracia y cómo intentar contenerlas. Y por eso se ha agotado. Un libro buenísimo. Y por ello, aquellos. Bueno, se ha agotado aquí, pero no en la editorial. La segunda edición, que la primera. Vale. Entonces, me gustaría mucho que aquellos que se interesen por ese tema me pongan su nombre en una nota y yo les podré vender el libro con una pequeña. Con un pequeño descuento. No exagerado, pero un pequeño descuento. A ver, tenemos tiempo para una pregunta que creo que quería hacer María Blanco. Adelante. Esto parece espontáneo, esto está organizado. Es una pregunta fácil. No creemos en eso de la libertad. No. Organización, venga. Quería hacerle dos preguntas en una. Si dos rápidas para colar una a esta. La primera es, ¿cuál es el libro que usted como profesor cree que debe estudiar todo alumno que empiece la carrera de económicas? El primero. ¿Qué libro es el imprescindible que todo el mundo tiene no que haber leído, sino que haber estudiado y comprendido en la carrera económica? Y que no sea de él, claro. No, el mío no. Puede ser de él. No. La segunda se refiere a, usted como liberal ha estado involucrado, pero sé yo, en proyectos políticos que por circunstancias no han salido adelante. Quería preguntarle, con la experiencia que tiene como profesor, divulgador, profesor involucrado en la difusión de las ideas, en la aplicación de estas ideas a la política, ¿cree usted que es posible en España alguna solución para el liberalismo, alguna vía política para el liberalismo? Muy bien, buena pregunta. Gracias. Empiezo por la última. Fui diputado en el Grupo Popular del año 82 al año 86. Y en el 86 no sé muy bien por qué no volví a ser. ¿Qué cosa más rara? Que volvería a ser. Bueno, la intención que yo tenía entonces era, sabiendo que en España un partido liberal no puede ganar elecciones, me parece a mí, ¿qué es lo que había que hacer? Pues imitar lo que hizo Mrs. Thatcher con el Partido Conservador Británico, que es introducir el liberalismo en un partido conservador. Y lo hice así, a sabiendas de que muchos liberales eran muy anti la derecha, muy anti los conservadores. Pero, dentro de lo que las cosas humanas son imperfectas, creo que la presidencia o las presidencias del gobierno de José María Aznar me dieron la razón. Pero ya no estaba yo allí para que me hicieran ministro. Por lo tanto, se puede decir que fui totalmente un gran fracaso. ¿Qué libro habría que leer hoy? Pues me voy a atrever a decir un libro que no es de economía, sino que es La teoría de los sentimientos humanos de Adam Smith. Morales de Adam Smith. Es el traductor, por lo tanto se lo sabe. No se cometen errores en mi presencia. Bueno, ese libro es un libro de antropología económica, de cómo son las personas que luego trabajan en el mercado. Y es un libro de cómo nacen los sentimientos morales y cómo la gente se va adaptando a vivir en sociedad. Y me parece extraordinario, porque muchos otros libros de economía habrán estudiado, macro, micro, Hayek y otros muchos, y Mises, pero ese libro es especialmente interesante por su antropología. ¿Cómo se puede decir cómo somos las personas y cómo nos adaptamos a un sistema de competencia? Como es muy divertido de leer, y además nos explica por qué la gente, una vez que ha comido, quiere que le aparten el plato con los restos, porque se ha saciado sus impulsos naturales. Se equivoca el pobre Smith cuando dice que no queremos contemplar, ¿cómo diríamos?, relaciones amorosas y sexuales directamente. No ha visto la televisión. Y con ese pequeño error, creo que el resto del libro está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Un aplauso para el premio Juan de María.